Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comienza aquí la semana, lunes, y comienza aquí otro programa más en Cultura Musical. Esta semana vamos a hacer un especial sobre las voces femeninas, sobre mujeres que cantan, tanto como compositoras como intérpretes. Y he decidido hacer este especial porque, bueno, se me ocurrió, la verdad. Normalmente esto se lo pueden esperar un día 8 de marzo, o en sí cualquier día de marzo considerado el mes de la mujer, pero yo pensaba, ¿por qué tiene que ser un mes o un día? Considero que no se trata de que tiene que celebrarse en una fecha específica, sino que tendría que ser algo que se lo lleve siempre. Y vamos a hacer hoy un especial sobre una de las mejores voces que han existido, una de las mejores intérpretes, una de las mejores compositoras. Mañana vamos a tener un avance cronológico sobre las distintas voces femeninas dentro de la música, y el miércoles lo mismo, pero un poco más contemporáneo, más de los 80s, 90s y un poco más de música actual. Pero para hoy vamos a dedicar este programa a una de las mejores voces femeninas que han existido, compositora, cantante, intérprete y fiel luchadora por los derechos humanos, los cuales ella también sufrió y fueron vulnerados. También es una de las cosas que le motivó a su lucha constante. Estamos hablando, obviamente, de la gran Nina Simone. Y para comenzar este programa, comenzaremos con una de sus primeras canciones. Ella tiene muchas interpretaciones de otros temas, excelentes interpretaciones. Vamos a poner solo la primera. Vamos a tener pocas interpretaciones y después vamos a irnos con ya creaciones propias de ellas que son excelentes. Vamos a comenzar con I Love You Porgy y continuamos después de eso con la biografía de una de las mejores cantantes de todos los tiempos, Nina Simone. Everything's all right now. He understands now. I've got my man now. I've got my Porgy. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever. I've got my man. Someday, I know someday that he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. Don't let them handle me and drive me mad. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever. But I got my fue el tema interpretado por Nina Simone, I Love You, Porgy. Nina Simone nació el 21 de febrero de 1973. Su nombre verdadero fue Eunice Kathleen Waymon. Como muchos artistas de esta época, estamos hablando de que ella nació en 1933. Ella fue víctima y vivió cerca de lo que fue esta etapa de Estados Unidos llena de una profunda segregación racial. Esto es algo que ella vivió por ella misma, lo cual fue determinante para que en los años posteriores ella sea una fiel activista por los derechos humanos. Ella, con el nombre, Eunice Kathleen Waymon, nació específicamente en Tyrone, Carolina del Norte, 21 de febrero de 1933. Demostró bastante interés por el piano, instrumento al cual ella pudo acercarse, debido a que tanto su madre como su padre eran ministros. Ministros, en realidad, estoy hablando de predicadores, solo que dentro de las iglesias que son un poco más metodistas se les dice ministros, pero en sí ellos estaban al mando de una iglesia, eran predicadores de una iglesia, en el cual ella pudo acercarse a este instrumento que fue el piano. Lo cual incluso fue bien visto por sus padres, ellos la incitaron, la apoyaron en eso del piano, y desde ya muy niña ella acompañaba siempre que había una misa en las iglesias tocando el piano. Para ese tiempo Eunice Kathleen Waymon se interesó mucho, y esto es algo que no saben, bueno, excepto la gente que estudia la vida de Nina Simone, ella durante toda su vida tenía un amor específicamente por el piano clásico. Y le encantaba interpretar todo lo que era Johann Sebastian Bach, Chopin, Brahms, Beethoven, Schubert. Esto le llevó a que después de graduarse de su escuela, la comunidad le ayudó a ella, pues recaudó todo el dinero necesario para que ella pudiera tener una beca y estudiar piano clásico en la Juilliard Escuela en Nueva York, en el cual ella pudo estudiar. Después de esto, ella aplicó una beca para uno de los institutos más prestigiosos, que en ese tiempo era el Curtis Institute of Music en Filadelfia. Ella tenía todas sus esperanzas puestas en este instituto para sacar la beca, sin embargo, le rechazaron la beca y no pudo ingresar. En ese momento Nina Simone, bueno, ella durante su vida había argumentado que ella había sido rechazada por motivos raciales, debido a que ella era afroamericana. Sin embargo, el Instituto Curtis siempre se defendió diciendo que no se trató de eso, sino que en la audición, obviamente eso quedó para la historia después de todo el éxito que tuvo Nina Simone posteriormente. Entonces, hasta ahora el Instituto Curtis se defiende diciendo que no se trató nada de eso, ya que ellos ya habían dado becas a estudiantes afroamericanos y muy exitosos, y que en la audición de ella también habían rechazado a otros estudiantes que eran blancos, y que el motivo fue que tenían varias pedidos, varias solicitudes por una beca, y que en ese momento, cuando Nina hizo la audición, no lo hizo tan bien, en ese momento no tocaba tan bien. Entonces ella fue negada su admisión, porque lo que Nina Simone quería en un principio era estudiar piano clásico. De hecho, ella contaba que su sueño era ser la primera pianista clásica afroamericana. Sin embargo, no pudo, se le negó la beca. Entonces, para sobrevivir, daba clases de piano a estudiantes locales. Y un día, 1954, ella hace una audición en un bar, en el Mighty Toon Bar and Grill. Esto quedaba en Atlantic City, en Nueva Jersey. Ella es contratada, entonces ella tocaba los pianos de la noche para este bar, para ambientar. ¿Y qué pasa? Que Nina Simone empieza a coger repertorios de Jerwish, de Cole Porter, de Richard Rodgers y similares. Y ella coge todas estas canciones, estos autores, y los hacía una síntesis única comentan los que estudian la vida de Nina Simone, los adaptaba al jazz y al blues. O también cogía autores o composiciones que eran ya de tinte de música clásica y los adaptaba y los volvía una síntesis, les daba tintes de jazz y de blues. Sus tonos vocales totalmente ricos, profundos, atrajo la asistencia del club, empezó a llenarse y toda la gente empezaba ya a conocer un poco ya de esta cantante, de esta compositora y los arreglos que ella hacía, las adaptaciones. Eunice Waymon deja de llamarse así para adquirir un nombre artístico, tomando el apodo de Nina, que significa pequeño en otro idioma, en español, y Simone por la actriz Simone Signoret. Y aquí empieza y ya comienza la carrera profesional de Nina Simone. Vamos a escucharla un tema en vivo. Esto ya es de la autoría de Nina Simone, del álbum Wild is the Wind, lanzado en 1966 en vivo. Nina Simone con su canción For Woman. fue en vivo el tema For a Woman de Nina Simone. Nina Simone pasa de tocar, de hacer arreglos a otras, o sea, a otras canciones, de hacer adaptaciones de otras canciones y ponerles en otro estilo, como el jazz en bares, para ya irse a un estudio, porque ella le manda su demo a Bethlehem Records, que en ese entonces ya estaba haciendo jazz y que de hecho fue el hogar de James Brown. Y le gusta la voz, como toca Nina Simone. Y bueno, es firmado por Syd Nathan. Y hacen una selección de canciones, lo cual ya se iba a convertir en el repertorio para el resto de su carrera. Tiene éxitos como el que escuchamos al principio, I Love You Porgy, considerada la canción que le abrió las puertas a Nina Simone, por eso era básico empezar con esa canción. Aunque la estancia de Nina Simone en Bethlehem Records fue de corta duración, ya que en 1959, después de trasladarse a la ciudad de Nueva York, después de un contrato que fue firmado por Joyce Selznick, un buscador de talentos para el este de Colton Records, la división de Columbia Pictures, meses después se hace el lanzamiento de su primer LP. Y empieza a tener una cada vez más audiencia Nina Simone. La reputación de Nina Simone como intérprete en vivo cada vez crecía más y más, al punto que no pasó mucho tiempo para que ella le pidan que esté en el prestigioso festival de jazz en Newport, considerada una de las mejores actuaciones de Nina Simone, ya que tuvo un acompañamiento musical bastante rico, ya que estuvo en la batería con Bobby Hamilton, con el bajista Chris White, que en ese momento, bueno, sí, son músicos totalmente consagrados también. Empieza Nina Simone cada vez a crecer más su popularidad dentro de este género, aunque ella, como música versátil que era, no tenía un solo género, no era jazz o solamente soul, sino que ella se iba desplazando por cada uno de esos debido a la formación musical que ella tenía. Es por eso que los críticos decían: no sabemos qué tipo de música toca Nina Simone. Y de esto habla Nina Simone en su autobiografía en 1991. Su autobiografía se llama I Put a Spell on You. Dice que los críticos decían: no sabemos qué tipo de música hace Nina Simone. Dice que ellos trataban de encontrarle algún lado para criticar su música de una manera negativa. Y ella decía: era difícil para ellos, dice Nina Simone, porque yo estaba tocando canciones populares en un estilo clásico, con una técnica clásica de piano, influenciado por el jazz. Y con eso nos vamos con el siguiente tema de Nina Simone, Feelings Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Yeah. Sky It's a new day, it's a new life for me. Fue el tema Feeling Good de Nina Simone. Cada vez Nina Simone sorprendía más a la crítica, y como ella lo plantea en su autobiografía, lo que les dije anteriormente, los críticos comenzaron a hablar qué tipo de música hace Nina Simone, y Nina Simone decía, era difícil para ellos, se refiere a la crítica, porque yo estaba tocando canciones populares en un estilo clásico con una técnica clásica de piano influenciado por el jazz. Además de eso, he incluido los espirituales. Ella se refiere al gospel, con lo cual ella creció y le influenció. Y también incluía a veces hasta cantos de niños en mis actuaciones. Este tipo de canciones fueron identificadas automáticamente con el movimiento popular. Por lo tanto, decir qué tipo de música que tocaba yo, eso les daba problemas, porque los críticos no sabían en dónde clasificarla. Y fue por eso también que su música fue apreciada en todos los ámbitos, por el movimiento del jazz, el movimiento del pop, el movimiento del soul, del funk, del blues, incluso de los admiradores más acérrimos a la música clásica. Nina Simone, una artista totalmente versátil que no se podía clasificar. Muchos lados de Nina Simone, y uno de ellos fue una de las grabaciones que muchos críticos consideran una de las versiones más originales y conmovedoras. Vamos a escuchar de Nina Simone el tema No Let Me Be Understood. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. Joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19:30 se presentará el conjunto de cámara ecuatoriano Trio Small en la Casa de la Música en Quito. La agrupación interpretará obras para violín, piano y cello de los compositores Joseph Haydn, Dmitri Tchaikovsky, con arreglos académicos modernos y folcloristas. El evento cuenta con el auspicio de la entidad sede de la presentación. Internacionales. Lima. Las obras de acondicionamiento del complejo arqueológico peruano de Chan Chan culminaron con éxito, según informó el gobierno de ese país. Se instaló un sistema altamente tecnificado de protección del piso original y cubre casi todo el circuito turístico, a excepción de la zona funeraria. También se instalaron modernos sistemas de drenaje y rampas para personas con discapacidad. Estas obras de acondicionamiento duraron 3 meses y participaron medio centenar de profesionales entre arqueólogos, arquitectos, conservadores, ingenieros y especialistas en este sitio arqueológico. Chan Chan es una ciudad precolombina de adobe, construida en la costa norte del Perú por los chimúes. Es la ciudad construida en adobe más grande de América y la segunda en el mundo. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Seguimos aquí con este especial para la gran Nina Simone. Ella estaba haciendo grabaciones en Colpix y también estaba en un club nocturno. Una vez también se trasladó a Phoenix, bueno, sí, tenía varias actuaciones, estaba también en una división de Mercury Records, y bueno, estaba ella lista, y ya era muy conocida dentro del ambiente del jazz, del blues, en Estados Unidos, pero ella estaba lista para ir a lo siguiente, que era el nivel mundial, al siguiente nivel. Saca su primer LP en 1964, en concierto. Y empieza cada vez Nina a hablar un poco más sobre la libertad y la justicia para todos, debido a toda la segregación que sufría toda la comunidad afroamericana. Algo que ella lo vivió y que le motivó a luchar por los derechos humanos. Y también ella estaba siempre como pionera, como líder de la música, que también inspiraba todos los derechos civiles en Estados Unidos. Saca un tema llamado Mississippi Goddam. Este tema se volvió polémico debido a su contenido, al punto que fue prohibido en todo el sur de los Estados Unidos. Nina Simone tuvo como inspiración, bueno, su lucha inquebrantable por la libertad. Después también hubo grabaciones posteriores, como la de Cuatro Mujeres, Trace Brut. Y todas estas continuó para mantener a Nina a la vanguardia. Y obviamente, la canción que vamos a escuchar a continuación, que es Mississippi Goddam, en vivo, fue una canción que llevó a concientizar, sobre todo en lo que es del cambio social. Fue un riesgo que tomó Nina Simone, apuntan los críticos, debido a que era un tiempo de agitación civil. Sin embargo, esto fue una de las cosas que consagró a Nina Simone, más allá de un intérprete, sino que ella realmente plasmaba lo que sentía y lo que pensaba en su música. Una canción que habla sobre la lucha por los derechos civiles, los derechos humanos en sí, Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. California's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand this pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Tennessee's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam.

Ese fue el tema de Nina Simone en vivo, el tema Revolution. Ahora nos vamos con uno de los temas que es considerado en sí uno de los más experimentales de Nina Simone, el cual es Sea Lion Woman. Oh, empty his pockets, and she wreck his days, and she make him love her, and she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan. Esa fue la canción Celine Gouman de Nina Simone. Ya para comienzos de 1970, Simone abandona los Estados Unidos en dirección a Barbados. Tuvo bastantes desacuerdos con agentes, compañías discográficas, con la agencia de impuestos norteamericana también. Y ella, uno de sus argumentos es que también ya se cansaba del racismo de la sociedad estadounidense, entonces se va a Barbados. Aunque tuvo que regresar en 1978 porque era buscada por una evasión de impuestos. Evasión de impuestos que de hecho sí había cometido. Ella comenta que se había negado a pagarlos durante varios años como protesta a la guerra de Vietnam. Bueno, en sí ella vuelve a Barbados y en sí empieza a viajar por varios países. Vivió en Liberia, en Barbados, en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en Suiza y en sí también en los Países Bajos. Aunque al final terminaría por establecerse en Francia. A partir de esto, Nina Simone empieza a hacer música durante algunos años. Y en sí ya no grababa. Sin embargo, Nina Simone después hace un álbum después de haber dejado la RCA. Hace una sección de cuerdas, 18, empieza con algunos músicos y hace un álbum para el sello CTI, un álbum limpio, como es considerado todos los álbumes de Nina Simone. Después de esto, Elektra, con el productor Andrew Fisher, conducido por James Lubbock, con un trío de músicos, hacen hoy un poco de música de Nina Simone. Y en sí harían el último álbum de larga duración de Nina Simone. Y dentro de esto vamos a escuchar uno de los temas también consagrados de Nina Simone, ya en esta etapa en la que ella ya se había ido a Estados Unidos y estaría viviendo en Europa. Vamos con el tema Sinner Man. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Who's here with? Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you the rock crowd. I can't hide you the rock crowd. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to continuación un extracto del tema Sinner Man de Nina Simone, el cual contiene 10 minutos para que escuchen toda la versatilidad de la música de Nina Simone, obviamente acompañada por otro gran séquito de músicos totalmente talentosos. Ya para los 80s, Nina Simone cantaba regularmente en el club de jazz Ronnie Scott en Londres. En 1992 aparece la autobiografía de Nina Simone titulada I Put a Spell on You. Y Nina es invitada después a festivales como el Nice Jazz Festival en 1997, Thessalonica Jazz Festival en 1998. Cabe recalcar que aunque Nina Simone a lo largo de todo su trayecto, de toda su carrera, tocó con innumerables músicos totalmente reconocidos, increíbles músicos, en la última época estuvieron Leopoldo Fleming en la percusión, Tony Jones en el bajo, Paul Robinson en la batería, Javier Codados en el teclado y también estaba con el director musical Al Sackman en la guitarra. Aunque como les digo, en toda su vida estuvo con una cantidad de músicos también increíbles que aportaron. El 24 de julio de 1998 Nina Simone es invitada a la fiesta número 80 del cumpleaños de Nelson Mandela. 7 de octubre de 1999 recibe el premio por sus logros artísticos de toda una vida en Dublín. Y en el año 2000 recibe el título Honorary Citizenship de Atlanta, el título Diamond Award for Excellence in Music de la Association of African American Music en Filadelfia y el Honorable Musketeer Award de la Compagnie des Musketeers de Armagnac. Lo siento, yo no tengo ni idea del francés, pero un título también, en un reconocimiento también en Francia. Nina Simone muere en el año 2003 en Marsella, aunque su legado musical sigue vivo, obviamente, por la calidad musical, la calidad interpretativa y la sinceridad con la que ella hablaba de todo como ella se sentía, ponía su alma totalmente en las canciones. Y antes de irnos a la última canción, vamos a terminar con una frase que escribió Nina Simone en su autobiografía, ya que ella dice, escribe que su función como artista es, y literalmente dice, para que la gente se sienta en un nivel profundo. Es difícil de describir porque no es algo que se pueda analizar. Para llegar cerca de qué se trata lo que tienes que jugar. Jugar es la traducción, play, lo que tienes que tocar. Y cuando usted ha cogido él, cuando se tiene la audiencia enganchada, siempre sabe por qué es como la electricidad colgando en el aire. Fue esa misma electricidad que la convirtió en un artista tan importante para tantas. Y será esta electricidad que seguirá para encender nuevas personas en todo el mundo en los próximos años. Ella era Nina Simone, consagrada artista como también destacada como una de las mejores artistas de los últimos tiempos. Y en este tema, que se llama Stars, Nina Simone habla de David Bowie. Un rato al momento va a hablar, porque se para y dice, ¿dónde está David Bowie? David Bowie es mi amigo y quería que me escuchara tocar. Pero después se entera que David Bowie ya había salido del concierto. Incluso también menciona a Janis Joplin y a Clark Gable, que es un actor. Así que vamos a terminar con este tema de Nina Simone llamado Stars. I know you are jolted because suddenly it occurs to you that it might be true. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. Hey girl, sit down. Sit down. Sit down. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away. If you hear a story, people